Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Qué importante es entonces el nacimiento de Jesucristo. Hoy en día siempre se tiende a tergiversar las cosas y uno poco a poco, queriendo o no, se aparta de las cosas. Por eso es tan indispensable que nosotros siempre leamos la Biblia y regresemos a todas aquellas cosas que la Biblia enseña y nos apartemos de aquellas cosas que hemos practicado o creído y que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Hemos dicho muchas veces, usted y yo únicamente podemos estar de acuerdo con Dios en la medida en que estamos bien con la Biblia. Si estamos bien mal con la Biblia, no importa qué tan sinceros pudiéramos ser, pero estamos mal con Dios. La Biblia es la manera que usted y yo podemos saber cómo está nuestra vida con Dios. Y aquí el nacimiento de Jesucristo se practican tantas cosas equivocadas, tantas tradiciones que en la Biblia nunca están y muchas la mera verdad no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, sino que son tradiciones que el ser humano ha metido y hoy, aunque diga que es muy sincero, pero si no están de acuerdo o violan la palabra de Dios, entonces no podemos decir que agradan a Dios tampoco. Vamos aquí a aprender unas lecciones. Número uno, nosotros hemos visto ya el ángel Gabriel en el nacimiento de Jesucristo. Después vimos también a María en el nacimiento de Jesucristo. En tercer lugar, vimos allí también a Jesús en el nacimiento de Jesucristo. Y luego los magos en el nacimiento de Jesucristo. Ahora vamos a ver nosotros en el nacimiento de Jesucristo. Usted y yo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos guardar entonces o celebrar el nacimiento de Jesucristo? Para empezar, déjeme decir que el nacimiento de Jesucristo no es tanto sujetarnos a un día del año. No es tanto llevar las tradiciones de árboles y de regalos unos a otros, etc. De paseos, de vacaciones, de parrandas. Eso nada tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Vamos allí a la palabra de Dios a ver qué hicieron estas personas en el nacimiento de Jesucristo. Número uno, de Gabriel, vemos que como él vino allí y anunció a Elizabeth el nacimiento de Juan el Bautista y después anunció a María también el nacimiento de Jesús. Así es que vemos allí que Gabriel allí se dedicó a anunciar la palabra y el plan de Dios para esta humanidad. Así es que si nosotros queremos aprender del nacimiento de Jesús y así seguir al ángel Gabriel, necesitamos entonces aprender que el nacimiento de Jesucristo debemos anunciarlo a las personas como también lo hizo Gabriel. De eso se trata, de anunciar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son que Dios vino a hacerse hombre para poder tomar el lugar del pecador y así el pecador puede ser perdonado e ir al cielo. De eso se trata, de eso debemos dedicarnos usted y yo. Y si hacemos muchas cosas, pero no anunciamos el nacimiento de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo, a otras personas como lo hizo Gabriel, entonces no podemos decir que realmente estamos celebrando su nacimiento. Debemos usted y yo analizarnos qué es lo que hacemos, en qué pensamos cuando estamos pensando en el nacimiento de Jesús. ¿Estamos realmente tomando esa oportunidad para anunciar este mensaje de paz, este mensaje de perdón, este mensaje de unidad donde está quebrantada las familias, los matrimonios, y donde están las personas hundidas en pecado, en vicios, en maldad, en egoísmo, y allí anunciarles a Jesucristo para que ellos puedan ser reconciliados con Dios? Les estamos anunciando, ojalá, si no, ya vamos por mal camino. De María aprendemos cuando ella allí vino Gabriel y le anunció que has hallado gracia delante de Dios y llena eres de gracia y de misericordia. Ve, allí Gabriel vino a preguntar, a anunciar que la obra que en ella se haría sería una obra de gracia. ¿Sabe? Gracia es un don no merecido. Es algo que nunca se ha ganado y nunca se podría ganar ni nunca se podría pagar. Y allí cuando el ángel vino a anunciar a María que la obra que el Espíritu Santo haría en ella, de el engendrar en ella a Jesús, y allí para que él pudiera tomar de ella su cuerpo humano, y después para que él pudiera morir como hombre en la cruz, llevando el pecado de todas las personas, esa sería una obra de gracia. Ese no sería algo que María se ganó, que María merecía, que María era algo que Dios dijo, ella se le merece, es por gracia. Igual como ella lo reconoció y dijo que era por gracia y que ella después lo aceptó y creyó. Así es que usted y yo necesitamos aprender que es por gracia las obras de Dios, que la salvación es por gracia, que los dones de Dios son por gracia. Usted y yo ni ninguna persona jamás mereceremos y jamás podremos obtener por obras o por religión o por sacrificio o por mandas o por lo que sea. Es por gracia, es un don que Dios a usted y a todos los seres humanos les da. La vida eterna es gratuita, la vida eterna es un regalo de Dios. Usted y yo no podemos obtenerlo. Y el nacimiento de Jesucristo, de eso se trata, de la gracia de Dios. Y si usted no ha recibido, no ha creído, no ha confiado en esa gracia para ir al cielo, para obtener su perdón, la vida eterna, entonces usted no puede decir que está celebrando el nacimiento de Jesús. Reciba la gracia, créala, como María lo hizo, como tantas otras personas lo hicieron. La gracia de Dios. Qué bendición que podemos nosotros ser salvos por la gracia. Ahora, después de Jesús, vemos que como Jesús vino y dejó su gloria, no dejó su deidad, pero dejó su gloria, dejó el servicio de los ángeles, dejó la adoración de los ángeles allá en el cielo, dejó toda la maravilla y todo allá, y vino y se hizo hombre y vivió entre los hombres y tomó la condición de hombre y se hizo esclavo y con un tiempo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2, 6 en adelante. Y allí usted y yo debemos aprender que la salvación del pecador es lo más importante. Para eso vino Jesús, para salvar su alma, su propia alma, amigo. Usted que escucha, para eso vino Jesucristo. Y si usted pone la importancia en muchas cosas y menosprecia su alma, su condición eterna, su habitación eterna en el cielo o el infierno, y usted no se preocupa ni hace nada al respecto, usted no está celebrando el nacimiento de Jesucristo. Jesús vino a nacer porque ponía la salvación del pecador por encima de todo, por encima de su propio bienestar, por encima de su propia condición, por encima de todo lo que él pudiera tener. La salvación del pecador era por encima de todo. Así es que él quiere salvar su alma. Él quiere perdonar su pecado. Él quiere librarle de los vicios del diablo, del pecado, del infierno, de la condenación, de la ira venidera de Dios. Él quiere librarle a usted, amigo, amiga. Si usted ya lo recibió, usted ya está poniendo la condición, la salvación del alma por encima de todo, entonces usted ya ha celebrado lo que es la Navidad. Y ahora nos toca hacer una cosa más. Nos toca anunciarlo, poner la salvación de otros por encima de nuestros propios intereses, por encima de nuestro propio bienestar. Hay que ir y hay que anunciar, hay que hablar a las personas de Cristo, hay que proclamar este evangelio de la salvación, esta salvación de Cristo, esta obra de Cristo que Él vino a hacer para poder morir por el pecador. Qué maravilloso es que nosotros podamos hacerlo así. Y Él vino a salvar al pecador y a unir familias, a componer matrimonios, a componer su propia vida. ¿Sabe? No hay ninguna salvación sin Él. Y por último, vemos de los magos. Ahí cuando vimos los magos en Mateo 2 y en Lucas 2, cómo ellos guiaron hasta larga distancia, viajaron para ir hacia donde estaba Jesús, y cómo ellos creyeron las escrituras y se guiaron por ellas, y cómo ellos venían a adorar a Jesús, y cómo ellos allí se regocijaron grandemente al ver al Jesús nacido, al Dios hecho carne, y cómo ellos le presentaron costosos regalos, oro, incienso y mirra. Vemos allí que ellos pusieron a Jesús por encima de todo. Era más importante que quedarse en sus casas. Era más importante que su propia vida, puesto que le adoraron. Era más importante que cualquier cosa, puesto que se regocijaron. Era la felicidad de su vida. Era más importante que guardar ellos sus propios dones, sus propios bienes. Todo lo entregaron por el Señor Jesús. Abandonaron por un tiempo su propio bienestar. Abandonaron su propio orgullo. Abandonaron ahí su propia manera de ser felices. Abandonaron allí sus propios bienes materiales. Y lo entregaron por Jesús. Lo dieron por Jesús. Lo dieron todo hacia Él. ¿Sabe? Eso es lo que debemos aprender. Pero hoy día en Navidad esperamos regalos. Y damos regalos unos a otros, pero a Dios nada hacemos por Él, nada hacemos por demostrarlo, nada hacemos por, en vez de esperar, pero dar y hacer bien a los demás y buscar el bienestar de los demás y pagar cualquier precio por agradar a Dios y anunciar este evangelio de salvación a otras personas. ¿Sabe? Aprendamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo como estas personas lo hicieron. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.